la ciudad tiene como dos contracaras. Es una ciudad sumamente, digamos, atravesada por los feminismos y por los distintos espacios de organización de mujeres. Es una ciudad, digamos, que tiene una larga trayectoria no solamente en los encuentros, en organizar encuentros, sino una larga trayectoria de marchas, de espacios de mujeres, de espacios feministas, de espacios vinculados, digamos, a organizaciones trans y travestis, de mucha acción política de estas organizaciones. Y por el otro lado, lo que nos preocupa enormemente es digamos, las demostraciones de fuerte militarización del espacio público, de los espacios céntricos incluso de la ciudad, no ya solamente los barrios, sino los espacios que están, digamos, dentro del casco urbano, con enorme presencia de fuerzas de seguridad, de distintas fuerzas de seguridad del ámbito provincial, federales, nacionales, en un proceso de creciente criminalización de quienes transitan esos espacios públicos, digamos, desde criminalización de aquellas mujeres que están vinculadas a la economía informal, esas mujeres que despliegan, digamos, sus distintas estrategias de supervivencia frente, digamos, a proyectos económicos cada vez de rasgos más neoliberales y que profundizan las desigualdades sociales, que nos da una muestra de lo que está pasando, digamos, como decisión política del Estado provincial de disciplinar de alguna manera quienes pueden transitar o no los espacios públicos. Eso nos preocupa en términos de lo que va a ser un despliegue enorme de organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas de todo el país, incluso de Latinoamérica, para el encuentro plurinacional. Y en eso, bueno, el desafío es pensar, digamos, estrategias posibles de utilizar el espacio público entre todas esas organizaciones. Entonces, la verdad es que el tema de, entre comillas, lo pongo, la seguridad, el autocuidado, la autoorganización colectiva para enfrentar esos procesos de militarización, de represión que hemos visto en los últimos tiempos que se van acrecentando, es, me parece, uno de los grandes desafíos de este encuentro plurinacional. Está, digamos, en estos años de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, vos con el trabajo que estuviste desarrollando durante todos estos años en materia de políticas públicas y políticas de género, ¿hubo avances o son todos retrocesos por parte del Estado? Mira, yo defino como una falta de disputas de sentidos en el Estado sobre muchos temas y sobre este tema en particular. O sea, hay algo que se ha, digamos, obstaculizado, que es el debate con el Estado de sentidos acerca de qué paradigmas definen las políticas públicas en materia de violencia de género, en materia de educación sexual integral, en materia de ampliar las agendas feministas dentro del Estado. No se debate más, no se han construido espacios para debatir y disputar sentidos en torno a los paradigmas de políticas públicas, de las políticas de seguridad incluso, de las políticas de criminalización. Eso me parece que es como la gran, yo diría como la gran caracterización, ¿no? No se produce información, no se produce un diagnóstico, no se debaten, no se hacen presentaciones públicas, hay un enorme, digamos, silenciamiento en términos de los sentidos que sustentan las acciones del Estado. Y después, por otro lado, esto que hablábamos al principio, digamos, una enorme ampliación de las atribuciones de violentas por parte del Estado, un Estado cada vez más violento que justifica, digamos, el uso de la violencia a través de criminalizar la inmigración, de criminalizar las economías informales, de la llamada lucha contra el narcotráfico. Esas son definiciones que atribuyen, que amplían las atribuciones violentas por parte del Estado y que han tenido a las mujeres y a las identidades feminizadas como un, digamos, como un objeto preciso de disciplinamiento y de criminalización. Eso ha sido notorio, digamos, en los últimos años. Entonces, esto que aparecía como un Estado que incluye, ¿no?, en el discurso oficial algunos temas de agenda de los feminismos, que amplíe, que supuestamente y oficialmente promueve el debate sobre la legalización del aborto, tenés ese Estado que te dice eso por un lado para los medios de comunicación y por otro lado un Estado que tiene atribuciones cada vez más violentas.